Atención, amigos oyentes de La Voz de Rusia. El agosto de este año se cumple el 80º aniversario de la radiodifusión en español desde Moscú. A esta fecha está dedicado el ciclo de programas de Leonard Kosichev titulado De Radio Moscú a la Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, en segunda audición los domingos, y asimismo se expone en la página web de la Voz de Rusia. La emisión de hoy se titula García Márquez se interesa por la perestroika. El nuevo periodo de la historia de Radio Moscú tiene que ver con la perestroika en la Unión Soviética. Fue emprendida por Mikhail Gorbachev, quien en 1985 fue elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Él y sus partidarios comprendían que el país necesitaba reformas urgentes. Los países occidentales siempre criticaban duramente el régimen comunista en la Unión Soviética por la falta de democracia y el aplastamiento de los derechos humanos. Y, de pronto, el nuevo secretario general del Comité Central del PECUS se propone emprender profundos cambios en la sociedad soviética, pese a la oposición de la vieja guardia del partido. Los procesos renovadores iniciados en la Unión Soviética despertaron un vivo interés en el extranjero. Eran saludados con entusiasmo por la intelectualidad liberal. En 1987 arriba a Moscú el escritor colombiano y premio Nobel Gabriel García Márquez para reunirse con el padre de la perestroika, Mikhail Gorbachev. La conversación que mantuvieron centró la atención general. Mikhail Gorbachev le dijo a su huésped que goza de gran prestigio en la Unión Soviética, que aquí conocen muy bien sus obras y su actividad social. Durante la conversación se esclareció que la tirada de los libros de García Márquez en ruso ocupa el segundo lugar en el mundo, cediendo únicamente a las ediciones en la lengua natal del escritor, el español. No obstante, las reformas políticas y económicas que se practicaban en la URSS fueron el tema central de las conversaciones. Márquez dijo que perestroika y glasnost son ahora en el mundo las palabras rusas más conocidas, que no necesitan ser traducidas al inglés, francés o al español. El escritor colombiano aseguró a Gorbachev que la intelectualidad de América Latina está del lado del nuevo líder soviético. Durante su visita a Moscú, Márquez no dio entrevistas por separado. Los periodistas fueron invitados a una conferencia de prensa general para todos. A la cita asistieron corresponsales de Radio Moscú, que preparaban reportajes. Preguntado acerca de lo que piensa de la perestroika y de la personalidad de Mikhail Gorbachev, Márquez respondió lo siguiente. Hablábamos el otro día con los amigos soviéticos que una de las primeras cosas que tiene que hacer la perestroika es volver a escribir la enciclopedia soviética. Esta pregunta es casi uno o dos tomos de esa enciclopedia. De lo que hablamos el secretario general y yo ayer en privado, ya está publicado en todos los periódicos, lo cual nos deja la impresión de que la perestroika no solo es verdad, sino que está siendo ya más verdad de lo que debía ser. Creo que fue el propio Gorbachev quien dijo que es peor una verdad a medias que una mentira. Yo me pregunto cómo se puede calificar cuando es la verdad y media. De manera que de lo que hablamos no tengo nada que decir, es cuestión que la lean en ruso. De la personalidad de él quiero decirles que es una persona que facilita mucho la conversación, de un gran sentido humano, con mucho sentido del humor, que da la impresión de conocer perfectamente todos los temas que se plantean a fondo y sobre todo que convence de su buena fe, de su disposición a llevar hasta el final el proceso, de su optimismo bien fundado, bien racionalizado y, como decía, con bastante sentido del humor, que es una cosa importante. Me impresionó mucho que es absolutamente evidente que no actúa, que es así. Es así como parece. Hablamos bastante más de una hora. Me sorprendió que se ve mucho más joven que en las fotografías, hasta el punto de que yo terminé diciéndole que nunca en mi vida pensé que algún día yo sería más viejo que un secretario general del PECUS. El escritor tenía en cuenta que los tres anteriores secretarios generales del Comité Central del PQS, Brezhnev, Andropov y Chernenko, eran personas de edad avanzada y ocuparon el alto cargo hasta su muerte. Esto daba motivo a conversaciones desaprobatorias y hasta expresiones mordaces de parte de la sociedad soviética dirigidas a los dirigentes ancianos. Mikhail Gorbachev era mucho más joven que sus predecesores y también resultó ser más joven que Gabriel García Márquez, quien se permitió ironizar al respecto. En aquellos tiempos, a los soviéticos les preocupaba qué ocurrirá con la Unión Soviética, qué suerte correrá el gran país. En diciembre de 1989, Gorbachev dijo: Ahora nos imaginamos con claridad el objetivo que perseguimos. Es el socialismo democrático y humanitario, la sociedad de la libertad y la justicia social. Olas renovadoras se extendieron por Europa del Este, en los dramáticos sucesos acaecidos en Berlín y Sofía, en Praga y Bucarest, se confirmó con gran vigor la necesidad de unir el socialismo y la democracia. Las tentativas de Gorbachev de reformar el socialismo por la senda democrática conducen a la proclamación de la política de la glasnost, transparencia, el levantamiento de las prohibiciones a los medios de comunicación de todo lo que antes era considerado tabú. En la economía se dan los primeros pasos hacia la libre empresa, empiezan a crearse empresas mixtas con compañías extranjeras. En la política internacional se pone rumbo a renuncia al enfoque de clase y el mejoramiento de las relaciones con los países occidentales. Al quehacer de Gorbachev está ligado el fin de la Guerra Fría, la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, la reunificación de Alemania. Una parte de la población dio rienda suelta a la euforia por los ansiados cambios y la libertad inédita en comparación con el molde soviético. Pero reestructurar el socialismo creado según los esquemas del PQS no resultó. La introducción de la libertad y de elementos de la economía de mercado en el país y el socavamiento del monopolio del poder del Partido Comunista de la URSS se tradujeron, en definitiva, en la destrucción del socialismo soviético y en la desintegración de la Unión Soviética en 15 estados independientes en diciembre de 1991. Entonces, Mikhail Gorbachev dimitió como jefe del Estado, que dejó de existir. Fue criticado por todas partes por la inconsistencia de las reformas y por el derrumbe de la Unión Soviética. Las evaluaciones de la gestión de Gorbachev hechas en el exterior tienen un carácter más positivo y menos contradictorio que en la Federación de Rusia, que fue la heredera de la URSS. El semblante de nuestra emisora cambia radicalmente tras el derrumbe de la Unión Soviética. Cesa completamente la propaganda marxista-leninista. Todos los programas son desideologizados y las emisiones se caracterizan por el más amplio pluralismo de opiniones. En 1993, el primer presidente de la Federación de Rusia, Boris Yeltsin, firma el decreto que estipula la creación sobre la base de Radio Moscú de la compañía estatal de radiodifusión La Voz de Rusia. Esta se convierte en el portavoz del nuevo Estado ruso, que escogió la vía del desarrollo democrático. El desplome del socialismo en la Unión Soviética y en los países de Europa del Este, en la antesala del siglo XXI, fue para unos causa para profundas reflexiones y la revisión de los valores, y para otros una experiencia muy dura, incluso para muchos de nuestros oyentes con convicciones de izquierda. En esa época colmada de dramatismo llegaban a La Voz de Rusia cartas llenas de enfado en las que se expresaba la repulsión por los cambios operados en nuestro país. He aquí un fragmento de uno de estos mensajes francos que nos remitió nuestro antiguo oyente, Germán Albornoz Pellecer, de la localidad de Amatitlán, Guatemala. Pueden no contestar a esta carta porque nunca más les escribiré. Estoy deprimido. Sus respuestas ya no me hacen falta. Ustedes han desacreditado la ideología comunista. Han retrocedido vergonzosamente al capitalismo. Su emisora, en otros tiempos combativa, que en los años de la guerra nos tenía todos al tanto de los hechos y favorecía la organización de la resistencia antifascista, se convirtió ahora en el portavoz de la economía de mercado. Ustedes no respaldan más los movimientos revolucionarios en América Latina. Les devuelvo el carné del Club de Amigos de Radio Moscú y en adelante me niego a mantener cualquier tipo de vínculo con ustedes por considerar que sus actos son antirrevolucionarios. Un grito de alma, difícil definirlo de otra manera. La amargura y la aspereza de los juicios manifestados por esta persona son comprensibles. Todo parece indicar que creía profundamente en que en la Unión Soviética se construía la sociedad más justa de la Tierra. Educado según las ideas del socialismo, sufrió una gran conmoción al escuchar y leer las noticias sobre el derrumbe de la Unión Soviética. A pesar de la falta del deseo del oyente guatemalteco de seguir manteniendo comunicación con nosotros, igualmente le enviamos una carta. De manera respetuosa le explicamos lo que ocurrió en la Unión Soviética. Al mismo tiempo, le comunicamos que el Partido Comunista sigue vigente en Rusia, solo que ahora no le pertenece el monopolio del poder como antes. En la nueva Rusia democrática libra una lucha política por su programa en el marco del pluripartidismo y el parlamentarismo. No recibimos respuesta a nuestra misiva. De todos modos, la mayoría de los oyentes con convicciones de izquierda siguen respetando a nuestro país y su pueblo. El correo sigue trayéndonos cálidas cartas de nuestros viejos amigos. También surgieron muchos nuevos. El auditorio de La Voz de Rusia ha cambiado en comparación con los tiempos de Radio Moscú. Se ha vuelto más joven y se ha renovado a costa de aquellos que antes no escuchaban Radio Moscú y que ahora quieren conocer más sobre la nueva Rusia. Antes, las cartas de los oyentes de los países latinoamericanos y de España a veces tardaban semanas enteras por correo ordinario. Ahora, para comunicarse a distancia tan grande, se necesita contados minutos. Aproximadamente el 90% de nuestro auditorio radiofónico mantiene correspondencia con La Voz de Rusia a través de Internet. Los oyentes siguen participando en los programas de La Voz de Rusia con sus cartas y comentarios. Gustavo Adolfo Ávila, de la ciudad ecuatoriana de Macas, provincia de Morona, Santiago, nos escribe. Quien les escribe es su asiduo oyente, y mis cartas estuvieron presentes en los programas del Correo del Oyente y Rincón Diexista. El tiempo ha seguido su marcha y Radio La Voz de Rusia no se ha quedado atrás. Con sus melodiosas voces y la manera encantadora de transmitir sus mensajes, han logrado cada vez ganar más asiduos oyentes. ¡Qué alegría me da escuchar que leen las cartas de los amigos de cualquier parte del mundo! Gracias por celebrar cada año el Día del Oyente. ¡Qué gusto que nosotros, los oyentes, tengamos nuestro espacio en Radio La Voz de Rusia! Estimados oyentes, acaban de escuchar un nuevo programa del ciclo de Leonard Kosichev de Radio Moscú a La Voz de Rusia, Apuntes de un Veterano. Este ciclo se transmite todos los sábados a esta misma hora, se repite los domingos y también se expone en la página web de La Voz de Rusia. Hasta la próxima.